Bueno, vimos ayer los factores que inciden en el cambio de la transformación que experimenta Europa, ¿no? Dando lugar a una nueva fase que abrirá la historia, digamos, a la llamada modernidad, a través del Renacimiento. Claro, hay que entender el Renacimiento, como vimos, se puede entender de diversos modos, ¿no? Se puede entender como un fenómeno cultural, digamos, propiciado por la obra de diversos autores en muy diversas áreas, que imponen unos patrones estéticos e intelectuales que pretenden volver a la época antigua, al clasicismo, fundamentalmente al clasicismo grecolatino, saltándose la Edad Media, ¿no? Y eso vimos cómo culminaba, digamos, o se manifestaba en el humanismo renacentista, es decir, en esta idea de que el hombre sea de nuevo, de lo del Renacimiento, ¿no? Que el hombre sea de nuevo el centro de las preocupaciones culturales e intelectuales, y que además el hombre de algún modo puede controlar su destino. Bueno, digo como que vimos diversos factores que influían en esa mutación, ¿no? Y que cambiaban por completo el panorama europeo. Y vimos también cómo los dos vectores básicos del ámbito del pensamiento, no puede ser encima más de las pizzas, eran el llamado humanismo renacentista, al que acabo de hacer alusión, y el nacimiento de la nueva ciencia moderna. Entonces vimos cómo en el ámbito de la ciencia se van a sentar las bases de lo que será luego la ciencia moderna a partir de este momento, ¿no? Esas bases son fundamentalmente dos, que ayer no desarrollamos, pero que hoy, en fin, nos hemos obligado a desarrollar para entender bien la obra de los autores más importantes de esa ola, digamos, ¿no? Que es la nueva ciencia moderna y el llamado mecanicismo clásico, que ahora veremos por qué se denomina así. Bueno, como digo, esas dos claves para entender las nuevas relaciones, gracias, entre filosofía y ciencias y la propia concepción de la ciencia que se tiene, son la llamada estructura matemática del universo y la experimentación. Y vamos a ver cómo están conectadas entre sí. La primera idea es sencillamente el supuesto según el cual el universo se rige por leyes matemáticas. En expresión del propio Galileo, en un texto célebre, en un pasaje de su obra El Ensayador, Il Saggiatore, dice Galileo así: este es un párrafo en el que responde a un jesuita con el que tenía una polémica, en el que en esta polémica el jesuita, un tal Grassi, planteaba que la filosofía, que había que leer los libros de filosofía como si fueran libros de ficción. Es decir, que no había que tener en cuenta su posible relación con la verdad. Y de alguna manera había que leer, pues yo qué sé, la República de Platón como se podía leer la Ilíada de Homero. ¿De acuerdo? Entonces digamos que contra esa idea de este autor, Galileo escribe lo siguiente. Dice, la filosofía, por eso hace aquí alusión a la filosofía, porque está respondiendo al planteamiento de Grassi. La filosofía está escrita en ese gran libro que se encuentra siempre ante nuestros ojos. Quiero decir, el universo. Pero nosotros no podemos entenderla si primero no aprendemos el lenguaje y comprendemos los símbolos en los cuales está escrita. Tiene los símbolos, el lenguaje en el que está escrita la filosofía y el universo, que la filosofía o la ciencia nos permitiría comprender. Hay que tener en cuenta que filosofía y ciencia van a empezar a separarse a partir de los principios que establecen estos autores, pero se empezaron a separar posteriormente. Todavía Newton escribe, su libro más importante son los Principios sobre Filosofía Natural o Filosofía de la Naturaleza. O sea, él todavía habla de Filosofía de la Naturaleza en el siglo XVIII casi. Dice, está escrita en lenguaje matemático y los símbolos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es humanamente imposible comprender una sola palabra, sin los cuales uno vaga inútilmente en un oscuro laberinto. Este texto de Galileo sienta explícitamente el postulado según el cual el universo está escrito en lenguaje matemático, digamos, tiene una estructura matemática, y que por lo tanto, para conocerlo, hay que contar con esa estructura matemática. Por decirlo de este modo, todo fenómeno físico, toda ley física, tiene que poder expresarse en términos matemáticos. Bueno, el cambio que va a suponer esto, como enseguida veremos, es brutal. Y si todo fenómeno físico puede expresarse, físico natural, digamos, puede expresarse en términos matemáticos, esto nos permite experimentar. Porque, ¿qué significa experimentar? La experimentación es el método de investigación que parte de una formulación matemática de aquello que se quiere estudiar y a partir de esa formulación matemática se ponen en la naturaleza las condiciones para que la naturaleza responda a lo que el investigador le está preguntando y no a cualquier otra cosa. Digamos que un experimento es forzar, violentar, violar a la naturaleza para que responda a lo que yo quiero que me responda. Es decir, el experimento no tiene nada que ver con la imagen apócrifa, digamos, de Newton esperando sentado en el árbol para que se le caiga la manzana. Y que, por lo tanto, la naturaleza, por su propia, digamos, espontaneidad, le diga cosas. Pues eso no es un experimento. Un experimento es, pues yo qué sé, meter en una caja un ratón y electrificarle los genitales, por ejemplo, a ver cómo le responde. Porque eso es violar la naturaleza. Para ver qué me responde la naturaleza, justamente. Y solo tiene sentido si se formula matemáticamente previamente ese problema, ¿no? Por eso, cuando un ejemplo menos hosco, ¿no? Menos rudo, cuando, según se cuenta, algunos dicen que eso es completamente apócrifo, que no sucedió, pero bueno, se cuenta que Galileo se subía a la torre de Pisa, a la torre inclinada de Pisa, y desde allí tiraba bolas de distinto peso, ¿no? Para ver si caían al mismo tiempo o no. Esto lo veremos enseguida cuando entremos en Galileo. Pero lo importante para entender el concepto de experimento es que previamente Galileo sabe la distancia hasta el suelo, sabe el peso de las bolas y medirá la velocidad, ¿no? Solo así tiene sentido el experimento formulado de forma matemática previamente. Sergio, no sé si querías preguntar algo. Que si todo el mundo se puede escribir algo para matemáticas, el Dios también. Dios. El concepto de infinito es un concepto matemático, ¿no? Nicolás de Cusa, del que hablábamos ayer, pero incluso Santo Tomás, recordar los textos que leíamos el último día, cuando Santo Tomás dice que a Dios no se le puede conocer, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, a Dios no lo podemos conocer, ¿por qué? Porque no hay proporción aritmética entre el ser creado, o finito, y Dios, que es infinito. Como no hay proporción aritmética, pues no lo podemos conocer, ¿no? Dice Nicolás de Cusa, del que hablamos ayer, en fin, de pasada, muy tangencialmente, Nicolás de Cusa plantea ese famoso principio de la coincidencia de los opuestos, coincidencia oppositorium, ¿dónde coinciden, es decir, dónde se juntan dos rectas paralelas? En el infinito. Entonces dice Nicolás de Cusa, Dios como infinito es allí donde coinciden los opuestos. Pero claro, al ser infinito, eso es lo que veíamos ayer, en Nicolás de Cusa y luego también en Giordano Bruno, la diferencia, el abismo ontológico que separa a Dios de los seres creados, afirmado por Santo Tomás, empieza a desaparecer, se difumina. Y por eso Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, digamos que apuntan ya a un cierto panteísmo. Es decir, a una identificación, podríamos decir, o una, para ser más precisos, a una subsunción, bueno, esto es un término que utiliza Max Lord, a una absorción de los seres creados por parte de Dios. O sea, los seres creados serían parte de esa infinitud absoluta que es Dios. Y en términos físicos, la importancia que tenía esto en términos físicos, ¿qué es? La afirmación de la infinitud del universo, contradiciendo la tradición aristotélica asumida por los tomistas de que el universo es finito, cerrado y esférico, pero eterno en el tiempo, claro. Entonces, como vamos a ver, en efecto, la noción misma de Dios va a cambiar, claro. Muy paulatinamente, pero va a cambiar. Bueno, entonces, como digo, estas serán las bases de la nueva ciencia moderna. La estructura matemática del universo y la capacidad para experimentar. Es decir, para forzar las condiciones de la naturaleza para que me responda lo que yo quiero que me responda en función de unas formulaciones matemáticas previamente establecidas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto aplicado, digamos, a los autores, ¿no? Para verlo con algo más de precisión y de detalle. Vimos ayer el planteamiento de Copérnico. Precisamente, Copérnico parte de este supuesto, del carácter matemático del universo. ¿Por qué parte de ese supuesto? Porque lo que Copérnico hace es estudiar matemáticamente los movimientos de los cuerpos celestes. Y se encuentra con que, como ya vimos ayer, el sistema aristotélico tolemaico se había complicado enormemente e incluso había fenómenos que no explicaba. Por ejemplo, no me puedo detener aquí mucho, pero bueno, uno de los fenómenos que no parecía explicar bien el sistema aristotélico es el movimiento de los proyectiles. O sea, ¿por qué una flecha, cuando pierde fuerza, no cae en línea recta, si es un cuerpo grave? Y ese sería su movimiento natural, según Aristóteles, sino que traza una parábola. ¿Por qué? Bueno, pues eso el sistema aristotélico no lo explicaba. Había diversos fenómenos que el sistema aristotélico no explicaba y además, como dijimos, se había complicado mucho. Hacían falta como 80 y tantos movimientos distintos para explicar todas las excentricidades. Excentricidad, excéntrico, movimiento excéntrico, quiere decir que se sale del centro, claro. Y todas las variantes en las órbitas que iban apareciendo a medida que se observaban los movimientos de los astros. Entonces, ¿qué es lo que plantea Copérnico? Ante la complejidad de ese sistema y la falta de explicación para determinados fenómenos, lo que plantea Copérnico es una hipótesis. Pero una hipótesis es una tesis que o bien no puede ser demostrada, o bien no puede ser demostrada todavía. Y por supuesto, Copérnico se muere al poco de terminar de redactar su libro principal, en el que plantea la hipótesis del heliocentrismo, sin saber si el Sol es el centro del universo o no. De hecho, quien defiende su heliocentrismo es Kepler y sobre todo Galileo. Entonces, la hipótesis de Copérnico es, como vimos ayer, ¿y si no es el observador el centro del universo? Por lo tanto, ¿y si es el observador el que se mueve? Tenéis que tener en cuenta que esto, que es una absoluta evidencia, bueno, es una evidencia, digamos, si le preguntas a alguien, ¿quién tenía razón, Aristóteles o Copérnico? Te dirá, y normalmente hoy por la calle alguien te dirá, si no sabes quién es Copérnico, le dices, pues eso, ¿cuál es el centro del universo? ¿La Tierra o el Sol? Y dirá, no, el Sol. Pero el Sol no es el centro del universo, o sea que tampoco tenía más razón Copérnico que Aristóteles en términos estrictos, ¿eh? O sea, cuidado con esto. Pero aún así, en aquella época, claro, no solo toda la autoridad de Copérnico, sino la autoridad de los ojos. Es que lo que ve uno todos los días es que el Sol se mueve. Entonces, lo que plantea Copérnico, por una deficiencia en la explicación matemática del movimiento del Sol, es a ver si es que no se mueve. O en todo caso, esto es lo realmente importante, como desarrollará sistemáticamente Galileo, que el movimiento va a empezar a tenerse en cuenta siempre en relación con otra cosa. Es decir, aquí lo importante no es quién se mueve, sino la posición de un cuerpo en relación con otro. Porque, como veremos en Galileo, a efectos matemáticos es irrelevante si el que se mueve es el señor que está sentado en el puerto viendo cómo el barco zarpa, o, desde el punto de vista del señor que está sentado en el barco, es el señor del puerto el que parece estar moviéndose. A efectos matemáticos es irrelevante quién se mueve. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que plantea Copérnico es, a ver si es que es el Sol el que está fijo y la Tierra gira a su alrededor. Entonces, lo que plantea no es simplemente una corrección al sistema aristotélico, que esto es lo relevante. Lo que plantea es un cambio estructural, es decir, un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Ahora todo cambia. Y si se asume el sistema heliocéntrico de Copérnico, sencillamente el sistema aristotélico se queda sustituido. ¿De acuerdo? Entonces hay que partir de este planteamiento. El siguiente paso, digamos, y creo que ya también lo mostramos ayer, es el de Kepler. Que, de nuevo, con las matemáticas en la mano, ve cómo esta hipótesis no es enteramente satisfactoria aún. Que todavía hay... salen mal las cuentas todavía, digamos, ¿no? Kepler es un platónico. Platónico estricto, y digamos, en una primera fase un platónico ingenuo, como decíamos antes. ¿En qué sentido? En el sentido de que Kepler asume que el movimiento de los astros ha de ser circular, porque los astros son de un, digamos, están hechos de una sustancia que no es la misma con la que están hechos los elementos de la Tierra, materiales, digamos. De tal manera que él supone que, como la circunferencia es el movimiento perfecto, los astros tienen que moverse en forma circular. Pero claro, esto es un prejuicio que a él mismo le impide, hasta bien avanzada su obra, le impide ver el problema que está ocasionando en sus cálculos la observación de los movimientos. Entonces, lo que plantea Kepler es que, sin abandonar su platonismo, pero, digamos, abandonando la ingenuidad de su primer platonismo, parte de la idea de que, en efecto, si los cuerpos celestes son materiales, como materia, como la materia por definición implica imperfección, su movimiento no puede ser absolutamente perfecto. Por lo tanto, su movimiento no puede ser circular. Con Copérnico y con Galileo, y con Kepler, ¿qué es lo que se supera? ¿Qué es lo que se rompe? Se rompe la distinción aristotélica entre mundo celeste y mundo sublunar. Es decir, la idea de que los cuerpos celestes estarían hechos de una sustancia distinta, ese quinto elemento, la quinta esencia o el éter. Ahora esto se rompe completamente. Los cuerpos celestes son también materiales y por eso no pueden describir circunferencias. Porque la materia es, por definición, imperfecta. Por eso, dice Kepler, los cuerpos describen órbitas elípticas. Órbitas elípticas definidas matemáticamente una vez más. Os recuerdo las leyes del movimiento celeste de Kepler, por si alguien se le ha olvidado. Los planetas se mueven en elipses con el Sol en uno de sus focos. Este sería el otro. Dos, la línea que une el centro de cada planeta con el del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y tres, los cuadrados de los periodos de revolución de dos planetas cualesquiera son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Es decir, que hay una constante. Es que esto es lo importante. Hay un principio de conservación del movimiento. Un principio de conservación del movimiento que se puede medir, es decir, cuantificar matemáticamente. ¿Cuál es el verdadero, el cambio sustancial que se produce entre el paradigma aristotélico y el paradigma copernicano o heliocéntrico? Que para Aristóteles, si recordáis, cada tipo de movimiento era cualitativamente distinto que los demás. Es decir, los cuerpos pesados se dirigen en línea recta hacia el centro de la Tierra. Los cuerpos ligeros se alejan en línea recta del centro de la Tierra. Los planetas, cuerpos celestes, giran en órbitas circulares. Son movimientos distintos, cualitativamente distintos. ¿Qué es lo que está gestando aquí el cambio de paradigma? Que la diferencia entre los movimientos ya no sea cualitativa, sino que sea cuantitativa, es decir, que se pueda medir. ¿Qué es lo realmente fascinante del episodio de Newton? No ya que la manzana se le caiga en la cabeza, en la fábula, bueno, según van a apreciar unas cartas de un amigo suyo, el que al parecer no es que se le cayera la manzana, sino que en aquel momento Newton se cayó de una vez que vio caerse una manzana, aunque es irrelevante, ¿no? Pero lo interesante es que la manzana se cae y, sin embargo, el sol no. Lo fantástico de Newton, el cambio que supone con respecto a la física aristotélica, es que la manzana se caiga y que el sol no se caiga, se explican por el mismo principio. ¿Recordáis cómo ayer explicábamos, hablando de Guillermo de Ockham, en la navaja de Ockham? Es el principio metodológico según el cual la explicación más simple es la mejor, la más verdadera. Es una base metodológica de la ciencia moderna, buscar siempre la explicación más sencilla. O, para ser más precisos, simplificar los principios explicativos. Cuanto menor número de leyes necesites para explicar los fenómenos, mucho mejor. Lo que hace Newton es exactamente eso. Con una misma ley se explica que la manzana se caiga y que el sol no. Y si se explica con una misma ley, entonces, ¿cuál es la diferencia entre que la manzana se caiga y que el sol no se caiga? ¿Dónde está la diferencia? ¿En? El movimiento. Pero el movimiento, ¿cómo se explica? ¿Qué es lo que hace que la manzana se caiga y que la Tierra no se precipite contra el sol? Y es una, por tanto, ¿es una diferencia de qué tipo? Porque me decís la gravedad, pero no me habéis definido gravedad. Lejos, ya, claro, ya imprime un... Distancia, y por lo tanto, ¿es distinto el movimiento de la manzana que el movimiento de la Tierra con respecto al Sol? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno es una manzana vertical y el otro es... No, el movimiento es el mismo. El movimiento de atracción de la Tierra con respecto a la manzana y de la Tierra con respecto al Sol es el mismo movimiento. Por lo tanto, la diferencia no estriba en distintos movimientos, sino una cuestión, si es de distancia, y no solo de distancia, pero de distancia, entonces es una cuestión... Dilo bien alto, Laura. Cuantitativa. Es decir, que se puede medir. La única diferencia es la distancia, en efecto, y la diferencia de masa. Por lo tanto, es una diferencia puramente cuantitativa, porque el principio es el mismo. ¿Lo veis? Esto es lo realmente interesante. Mientras que Aristóteles lo explica en función de dos movimientos distintos, cualitativamente distintos, Newton lo explica por el mismo anillo. La diferencia es meramente cuantitativa. Por lo tanto, se puede medir. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, el caso de Galileo es seguramente más interesante. Bueno, sobre todo más famoso, claro. Primero, Galileo es el que sistematiza, digamos, el método llamado método experimental o método hipotético-deductivo, según el cual, como hemos visto antes, a partir de una hipótesis formulada matemáticamente, se ponen en la naturaleza las condiciones para que responda a lo que se está planteando. en ese contraste aparece, se deduce una conclusión que o bien refuta o bien valida la hipótesis. La hipótesis de la que partimos queda, digamos, refrendada, ¿no? Respaldada por la realidad, o bien queda refutada por ella. Ese sería el método experimental. ¿Qué es lo que plantea Galileo? Lo que plantea Galileo, en fin, dicho así muy rápidamente, claro, es el, digamos, el principio de relatividad, para empezar, que, y la ley de inercia. ¿En qué radica, cuál es la base de estos dos principios? Bueno, el primero ya lo he apuntado antes. El principio de relatividad de Galileo tiene que ver con la idea de que el movimiento es relativo. Es decir, de que si desplazamos, si el universo es infinito, si desplazamos el centro del universo de la Tierra al Sol, todo esto contribuye a eliminar puntos de referencia absolutos. Es decir, ya no hay puntos de referencia absolutos para medir el movimiento, sino que hay que fijar en relación, por eso se llama relativo, en relación a qué punto de referencia tomamos un movimiento. Por eso he puesto el ejemplo antes del barco que sale del puerto. Para el señor que está en el puerto, el que se mueve es el barco. Para el señor que está en el barco, el que se mueve es el puerto. Para el señor que está en el puerto, el barco es lo que Galileo denominó un sistema de un sistema inercial. ¿Qué es un sistema inercial? Pero, José, sí. Eso no puede ser algo subjetivo porque... No, no he dicho si sea subjetivo, he dicho que es relativo. Pero digo de cada persona. No es de cada persona, ¿por qué? Porque se puede cuantificar. No, pero si el que está fuera del barco, que está en el puerto, ve que se mueve el barco y el que está dentro del barco ve que se mueve el señor, es algo subjetivo, pero sabes que no es así. Lo que no, o sea, que es subjetivo, como es tan subjetivo como que el que va en el barco a lo mejor tiene una ha ingerido alguna sustancia psicotrópica y está alucinando y cree que está haciendo un viaje astral. Pues es completamente irrelevante, porque el viaje astral no se puede cuantificar, no se puede medir matemáticamente. La velocidad del barco y o del puerto, que aquí es irrelevante, sí. Y esto es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, sobre todo, ¿por qué? Por el movimiento de los planetas, ¿no? Es decir, que el movimiento de la Tierra... Es irrelevante decir que se mueve la Tierra o que se mueve el Sol. Lo importante es medir el movimiento de uno con respecto a otro. Esta es la cuestión. Y medirlo. Y eso sí que no es subjetivo. O sea, que sea relativo no significa que sea subjetivo. Y aún más, porque esto es importante, claro. Como hemos dicho, el barco sería un sistema inercial. ¿Qué quiere decir que el barco es un sistema inercial? Que el barco se mueve y ese movimiento lo lleva ya impreso, digamos... todos y cada uno de los móviles, de los elementos móviles que van en el barco. Digamos que, yo qué sé, si uno va en un barco, bueno, en un avión, que va más rápido, ¿no? Y uno está tirando algo, el movimiento de la tiza en este caso sería exactamente el mismo si yo voy en el avión a, no sé, a 1000 km/h, no sé cuánto van los aviones, que si estoy quieto. Porque tanto si yo estoy quieto entre comillas, claro. Porque yo no estoy quieto, claro, me estoy moviendo con toda la Tierra. Esta es la cuestión. Por eso, el sistema inercial es un sistema de coordenadas en el que hay movimientos con respecto a ese sistema. En este caso, con respecto al barco, con respecto al avión, o, que es esto lo importante, claro, con respecto a la Tierra. En Ágora, permitiéndose una, como vimos, permitiéndose una licencia histórica abusiva, pero bueno... En fin, Hipatia no pudo deducir las órbitas elípticas que Kepler deduce 12 siglos después, no porque ella fuera corta de entendedera, ni mucho menos, sino porque no podía materialmente, o sea, porque es que para que Kepler pueda formular las leyes del movimiento de las órbitas elípticas, tiene que haber un desarrollo de la física y sobre todo de las matemáticas que con el que Hipatia no contaba, sencillamente. E incluso, aunque Aristarco había propuesto lo del Sol como centro del universo, en aquellos momentos era inviable, porque no había métodos de observación y el sistema aristotélico lo explicaba muchísimo mejor, ¿no? Con lo cual era imposible, vamos, imposible que Hipatia dedujera aquello. Pero lo que se plantea en la película es el experimento del barco, precisamente, como un sistema inercial. Pues claro, ella no tiene esa terminología ni puede saber exactamente las consecuencias que eso tiene. Si el saco se cae en el punto que marca la perpendicular, entonces el barco es un sistema inercial. ¿Eso a ella para qué le interesa, digamos, en la película? Para demostrar que, al menos, no es imposible que la Tierra se esté moviendo. Esta es la cuestión. Que la Tierra se mueva. Claro, decir que la Tierra se mueve, pues ¿cómo se va a mover si estamos todos quietos, etcétera? Claro, porque no se cuenta con el sistema inercial de Galileo. Bueno, eso por un lado. Segundo, la ley de inercia. Vinculado, claro, a este problema. La ley de inercia la plantea Galileo en base a una construcción geométrica. Esto es absolutamente clave, pero clave, crucial, ¿verdad? Una construcción geométrica. Y Galileo plantea: supongamos, y recalco lo de supongamos. Ahora explico por qué lo recalco. Supongamos un plano rectilíneo. ¿Me seguís? Supongamos un plano rectilíneo inclinado. Supongamos una esfera. Si el plano es rectilíneo y no está inclinado, sino que está en horizontal, y la bola, la esfera, está dotada de movimiento, atención a la afirmación de Galileo. La esfera no se detendría nunca. Entonces, claro, en aquel momento, ya en el... os voy a decir la fecha del proceso Galileo exacta. Es agosto, si no recuerdo mal, de 1632. En agosto de 1632, todavía el modelo científico admitido es el consolidado por la tradición tomista, por Santo Tomás, y por tanto es el de Aristóteles, ¿no? Y el planteamiento de Galileo contradice lo que observamos. ¿Cómo que la bola no se detiene nunca? La bola se acaba parando. ¿Sí o no? Dice Galileo, la bola se acaba parando en la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que lo que propone Galileo es una construcción geométrica. Es decir, algo que nunca se daría en la realidad. Algo que nunca se daría en la realidad, ¿por qué? Porque en la realidad no hay planos absolutamente rectilíneos, es decir, absolutamente pulidos. No hay esferas perfectas que rodarían siempre tocando solo en un solo punto, tangencialmente con el plano. No habría rozamiento, por lo tanto, de las superficies, ni oposición del aire. La esfera se detiene en la realidad porque hay agentes externos que la detienen. Pero el principio del movimiento es a no detenerse nunca. Esta es la ley de inercia. Un cuerpo no varía su estado, a no ser que incida en él una causa externa. Si no incide una causa externa, tiende a conservar su estado, sea de reposo o sea de movimiento. Claro, esto es un paso decisivo. ¿Por qué? Porque al plantearlo así, ahora lo que hay que explicar, a diferencia de Aristóteles, no es por qué las cosas se mueven naturalmente, sino por qué cambian de estado. Ahora lo que hay que explicar es la causa externa que modifica el estado del cuerpo móvil. ¿Se entiende? Ahora lo que hay que explicar es por qué la bola se para. Por eso cuando Galileo hace el experimento, que repito, que según muchos no hizo tal, pero bueno, de tirar bolas con peso muy, muy diferente desde la Torre de Pisa, él lo que ve es que caen casi al mismo tiempo. Y si no caen al mismo tiempo, es precisamente por el rozamiento del aire. Porque la ley de la aceleración es una constante. Es decir, que lo fantástico de Galileo es que, contradiciendo lo que dicen los sentidos, él formula matemáticamente sus principios físicos, que son absolutamente decisivos. Y claro, hay aquí algo importantísimo. Independientemente de los detalles del caso Galileo, al que ahora me referiré como curiosidad. Algo muy importante. Y es que si los cuerpos móviles se mueven inercialmente, y lo que hay que explicar es su cambio de estado, ¿qué factor decisivo, qué factor explicativo decisivo, que era decisivo, que era fundamental en el sistema aristotélico, ahora no haría falta para explicar el movimiento del universo y de los elementos que lo componen? ¿Qué es lo que a Galileo ya no le hace falta? Que Aristóteles sí. ¿Dios? Ya no hace falta Dios. En términos estrictamente físicos, cuidado. En términos físicos, es la famosa, muy posterior, ¿no? La famosa anécdota de Laplace, que había sido profesor de Napoleón, de física, y en un momento determinado Napoleón, ya siendo emperador, si no recuerdo mal, le cita para que le explique su concepción del universo. Y cuando termina, Napoleón le pregunta, ¿y Dios? ¿Con Dios qué hacemos? Entonces dice Laplace, Dios es una hipótesis que no he necesitado. Esa hipótesis no la he necesitado utilizar. La hipótesis de una existencia de Dios o de Dios como principio de movimiento. Digamos que el proceso de consolidación de la nueva ciencia moderna tiende a dejar fuera a Dios como hipótesis explicativa en el campo restringido de la física, al menos. El caso Galileo, Galileo fue procesado en ese año que os he dicho, en 1662, por el Papa Urbano VIII, que por cierto había sido amigo suyo, tenía buena relación con él. Él incluso, el Papa Urbano VIII, estaba interesado en los textos de Galileo. Se descubrieron documentos hace poco según el cual, al parecer, Galileo no fue condenado, al destierro, ¿no? No fue condenado tanto por defender el sistema heliocéntrico de Copérnico y, por lo tanto, el movimiento de la Tierra, como por una cuestión aparentemente más inocua, pero que desde el punto de vista del dogma católico podría tener más relevancia, que es el atomismo de Galileo. Galileo defiende el atomismo de los clásicos griegos. Entonces, en virtud del atomismo, lo que plantea Galileo es que el sabor, el color, son lo que él denomina cualidades accidentales o subjetivas. ¿Qué quiere decir subjetivas? Que están solo en el sujeto. Porque en realidad la materia está formada por composición de átomos. Claro, si esto es así, en la Eucaristía quedaría eliminada la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? La transustanciación es que la Eucaristía, al consagrar el vino y la hostia consagrada, realmente ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Sencillamente lo que plantearía el problema del atomismo de Copérnico es la imposibilidad de semejante cosa. Porque en el sabor y en el color del vino y del pan, no puede estar Dios. ¿Por qué? Porque son cualidades subjetivas. Esta es la idea. Que están solo en el sujeto. Con lo cual, la transustanciación, quedaría invalidada. Y al parecer, según algunos estudios, ese sería el verdadero problema que tuvo Galileo con la Inquisición, mucho más que el del movimiento de la Tierra. En todo caso, se cuenta además, cosa que también parece que es apócrifa, aquello tan famoso de que Galileo, después de retractarse de su copernicanismo, dijo aquello de «y por si mueve», y sin embargo se mueve. Según algunos, según la tradición, refiriéndose a la Tierra, según algunos estudiosos, como digo, refiriéndose al movimiento de los átomos, no al movimiento de la Tierra. Pero en todo caso eso pertenece a la leyenda y en fin, está abierta la discusión. Lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se está operando este cambio en el mundo de la física y de la concepción genérica del universo que culmina con Sir Isaac Newton. Bueno, lo dejamos aquí. Mañana, Descartes.